Hola, papá. ¿Cuántas ventanas abiertas el día de hoy, eh? ¿Cuántas puertas abiertas? 6 de junio del 2013. Muchísimas gracias porque estás acá junto a tu Santísima Madre, la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Papá, te doy gracias por este jueves tan importante. Llegar a tu casa y encontrarme ahí en la puertita junto a mamá, junto a Radio Manantial. Vos estás expuesto en el Santísimo, en cuerpo, alma y divinidad. Y nosotros queremos decirte gracias. Y te alabamos, te bendecimos, Padre. Te mimamos, papito querido. ¿Sabés por qué? Porque estamos en la 93.7 FM de Radio Manantial. La frecuencia amiga que llega aquí en la provincia, en el país y en el mundo entero. Te cuento, papá, en los controles técnicos está el señor Darío Sandoval. Y en la persona de Darío Sandoval, estoy saludando también al director de la radio, al hermano Germán Díaz, a Viviana Vallejos y a Santiago Fernández. Este está precioso de la 93.7 FM de Radio Manantial, que abre sus puertas porque vos, papá, sí lo permitiste. Y cuánta alegría hoy, ¿eh? Hoy jueves. Y yo decía al principio que se abrieron varias ventanas. ¿Sabés por qué? Bueno, aquí está conmigo Alicia, ¿eh?, de Comunidad de Convivencias. Carmencita, de Cáritas Formosa. Y Tata, ¿eh?, este hijo tuyo que te alaba, te bendice y te da gracias, Padre, doblemente. ¿Sabés por qué? Porque gusta del canto. Y papi, ellos cada uno te van a saludar. Buenas tardes. Hola, papá. Vengo a saludarte también en nombre de Convivencias con Dios y toda la fraternidad Formosa. Bueno, ahora me toca a mí. Yo soy Carmen. Soy la directora de Cáritas Catedral, Cáritas de Nuestra Señora del Carmen. También vengo a saludar al Padre y a poner a sus pies, como ya todo el mundo sabe, la colecta de este año. Ya vamos a charlar sobre la misma. Bueno, yo soy Tata Aguirre, también como mis hermanas. Te saludo, Padre. Pertenezco al grupo de la Divina Misericordia de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Catedral y es un gusto compartir esta hora con vos. Papito, ¿y no hay mejor cosa que llegar a tu casa cantando? Con alegría, con gozo. Como la alegría y el gozo que traemos de este fin de semana que vos nos regalaste, el estar compartiendo, estar contigo, estar caminando por las calles de Formosa y vos en el sagrario con nuestros hermanos. Y por eso, Tata te va a cantar de esta manera, para que esa alegría sea cada vez más profunda. Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Sí, papi querido, nosotros queremos conocerte mucho más. Y a esas personas que vos llamaste de manera muy especial, te comenzaron a conocer. Y en este Corpus Christi, tus hijos queridos se manifestaban y decían esto. Y en este día tan especial, dedicado al Señor en la Sagrada Eucaristía, tengo el placer de estar con este flamante acólito de la diócesis de Formosa, Sergio Castro. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, estoy muy contento, muy feliz. Y bueno, hoy hace una semana del acolitado y también de las ordenaciones de Marcelo y Oscar, que nos han puesto muy contentos y tenemos mucha felicidad. Y en este día, celebrando, como vos decías, el cuerpo y la sangre del Señor, qué fiesta tan importante para nosotros, de Jesús que quiso quedarse en el pan. Muchos saludos también para todos, que recen mucho, recen por nosotros los seminaristas, sacerdotes, para que podamos ser fieles a esta vocación, alegres, como decía el Papa también, y humildes, servidores, sí. Sergio, ha sido un hermoso gozo este año de la fe, que está ahí a la mitad de su finalización, pero digamos que comienza recién todo, ¿verdad? Sí, estamos comenzando. De hecho, este congreso que ha convocado la zona ciudad, muy hermoso. Veníamos en la procesión de San Francisco a Don Bosco, meditando un poco lo que el Papa Benedicto nos recordaba, ¿no?, sobre el año de la fe, y realmente esto nos hace acrecentar la fe, compartiendo, viendo a los otros hermanos, las otras comunidades, nos sentimos familia, así que, y ahora más que vamos a celebrar la Eucaristía, nos sentimos más hermanos todavía. Tus saludos para tus pares jóvenes de la provincia. Bueno, les digo a los jóvenes que siempre rezamos por ellos especialmente, y que queremos trabajar para que los jóvenes puedan ser cada día más felices, y siendo felices no puedan caer en las adicciones, que es lo que más nos preocupa como iglesia, y como yo también como joven, como persona, me preocupa mucho ese tema en los jóvenes, y queremos trabajar por eso también. Así que muchísimas gracias, y bueno, que el Señor y María Santísima te siga iluminando. Muchas gracias y bendiciones para todos. Qué hermosas las palabras de Sergio. ¿No es así, Carmencita? Así es, así es. Y Caritas, ¿qué nos dice? ¿Y qué te puedo decir de Caritas? Caritas para mí es el Padre. Y Caritas somos todos. Al ser bautizados, todos somos Caritas. Desde el Papa hasta el más humilde de la tierra, todos somos Caritas. Caritas es caridad, ¿no es cierto? Eso es. Y Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Es la expresión visible más plena del amor de Dios entre los hombres. En Jesús hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. En el Evangelio de San Mateo, Jesús nos da la enseñanza clave de lo que es una vida digna para todos. Una vida digna, que es lo que quiere Caritas y es lo que queremos todo para nuestros hermanos. Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o preso y fuimos a verte. Y de inmediato Jesús continúa diciendo: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Esto es Mateo 25, del 37 al 40. En estas palabras de Jesús radica la verdadera motivación del quehacer de la iglesia, del cristiano y también de todo hombre de buena voluntad en favor del pobre. Cáritas se empeña en poner en práctica este mandato a través de múltiples iniciativas, entre las cuales se cuentan las colectas nacionales que se realizan todos los años. La colecta de este año se llevará a cabo con el esperanzado lema "Apuntamos alto, pobreza cero". Apuntamos alto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que miramos al cielo, miramos a nuestro Padre, imploramos al Padre que nos proteja, nos proteja todo, pero especialmente pedimos en este momento al Padre que proteja nuestra colecta, que proteja a todos los que van a servir en la colecta, jóvenes que van a salir a la calle, que van a salir con unas alcancías. Nosotros en Catedral tenemos los jóvenes de confirmación, de Jufra, de los focolares, bueno, si me olvido de algunos, tal vez la renovación. Todos ellos salen con un ponchito para distinguirse y unas alcancías. Esperamos de que todos puedan poner una monedita. No le pedimos mucho. Claro, porque una monedita más otra monedita, exacto, hacen un montón. Se hace un montón. Y eso va sumando. Eso va sumando. ¿Y va destinado a quiénes? Y eso va destinado a nuestros hermanos, los más necesitados. Y para, como decíamos, quisiéramos llegar a una vida digna para todos los hermanos. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Nosotros en Cáritas Catedral, como le habíamos dicho la vez pasada, le dije al Monseñor, nosotros tenemos una caridad de tránsito. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos capillas. Tenemos caridad de tránsito por el movimiento de la gente, pero vienen del interior, vienen de los barrios, y le damos mercaderías, ropas, medicamentos, pasajes, bueno, todo lo que vienen y nos piden, y en la medida que podamos solucionamos el problema del hermano. Bien. Pero no solamente en lo material, sino también hablamos con ellos, como dijo nuestro Papa Francisco, no solamente tenemos que pasarle un kilo de azúcar o un paquete de hierba, sino tomarle la mano al hermano. Es decir, tener ese contacto con ese hermano que viene a pedir. Bien, Carmencita, sí. La gente que se quiere comunicar, estamos al aire al 4432-19 y para los mensajes 3704-33539. Por lo tanto, si quieren comunicarse o salir al aire, y les decimos entonces que estos días está Cáritas funcionando, ¿dónde? Cáritas en todo el país, pero en este el 8 y el 9, o sea, el sábado y el domingo, es la colecta nacional de Cáritas. Bien. Nosotros vamos a estar durante todo el día sábado y el día domingo. El domingo, frente a Catedral, a las 19:45, va a animar la banda del ejército. Mientras los chicos piden con la alcancía y bueno, viste, nos vamos a animar con una retreta. Y nosotros nos animamos ahora, sí, con Tata, con una música. Muy bien. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza, como quejarme de mis pies cansados, cuando veo los tuyos destrozados, cómo mostrarte mis manos vacías, cuando las tuyas están llenas de heridas. ¿Cómo explicarte a ti mi soledad? Cuando en la cruz alzado y solo estás, ¿cómo explicarte que no tengo amor? Cuando tienes rascado el corazón, ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave sanita de tu sanita puerta. Papito querido, te damos gracias por esta voz preciosa de Tata que ha venido a compartir aquí con nosotros, porque te queremos dar gracias, infinitas gracias, vos que estás acá con nosotros en el Sagrario expuesto. Mamita del Carmen, que ha salido ya a peregrinar por las iglesias, por las instituciones públicas, hasta que llegue ese 16 de julio que tanto anhelamos. Pero mientras tanto, vamos a este bloquecito. Sí, la verdad que es un lindo programa y qué bueno que laicos puedan hacerse cargo de transmitir esta buena noticia para todo el pueblo, para los fieles y también para los no fieles o no creyentes, ¿no? Este año de la fe es un año que nos motiva precisamente no a manifestaciones eventuales, no a realizar mega misas, mega encuentros, sino a hacer una toma de conciencia profunda de que si la fe no pasa por la vida, no tiene sentido. Tristemente se observa que muchas veces los cristianos católicos, no católicos de otras denominaciones cristianas, muchas veces nos quedamos en la periferia y en la superficialidad de las manifestaciones religiosas, todo lo que muchas veces es la religiosidad popular desencarnada de la realidad. Entonces, si la fe no toca lo profundo de nuestras vidas, los valores, no toca lo profundo de la vida en los afectos, no toca lo profundo de nuestras vidas en el compartir, en el bolsillo, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, la religión precisamente viene del latín religere, que quiere decir religarnos, o sea, es un modo de estar unidos a Dios, ¿no? Y la fe es la que nos lleva a que podamos concretizar en la religión los valores que Jesús vino a predicar en el Evangelio. Entonces, el Papa Benedicto, con esta iluminada y con esta acertada propuesta de dedicar un año a la fe, es precisamente llamarnos la atención a todos los cristianos católicos a que este don precioso de la fe que recibimos en el bautismo lo podamos enfervorizar, quiere decir enardecer. Es como que la fe nuestra se entibió y lo tibio no es querido por Dios, ¿no? Entonces, el fervor, el hervor en nuestra fe, que nuestra fe arda. Así como arde el amor de Dios, el corazón de Jesús arde de amor por nosotros, que nuestra fe pueda enardecerse y expresarse en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a uno mismo y también en el amor a la naturaleza, que es la cuarta dimensión que nos invita también el Papa Benedicto a cuidar en este tiempo que vemos, somos no solamente espectadores, sino protagonistas de la destrucción del planeta Tierra. Cada uno con el papelito de caramelo que tira en la vereda o en donde lo sacó, está contribuyendo a la destrucción del planeta Tierra, ¿no? Entonces, el fervor de nuestra fe tiene que pasar por todos esos ámbitos, ¿no? Y bueno, ahí vamos a ser una nueva persona según el corazón de Jesús. Padre, y en estos momentos en sintonía están miles de enfermos, niños, jóvenes y adultos. En sintonía están los hermanos de la República del Paraguay y aledaños, como así también del mundo entero. Para ellos sus palabras y, por supuesto, su bendición. Bueno, que esta celebración de Corpus Christi nos lleve a tomar conciencia, en primer lugar, del amor que Jesús nos tiene. Tanto nos ama que Él se entrega y se queda con nosotros en esta apariencia de pan, pero que nosotros sabemos que contiene toda su persona, su ser, como decíamos hoy, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, que podamos tomar conciencia de esta presencia viva y que la tenemos en todos los sagrarios de nuestras iglesias, grandes o pequeñas, nuestras capillitas, que podemos acercarnos a recibirlo, tocarlo, gustarlo. En nuestras casas tenemos la posibilidad de escuchar su palabra a través de la escritura. O sea, son tantas manifestaciones de amor que Dios nos tiene y precisamente para invitarnos a vivir esa comunión de amor con la Santísima Trinidad, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, al participar de esa comunión nos compromete a también abrirnos a la comunión con los demás y con nosotros mismos, ¿no? Así que el Señor bendiga a todos los enfermos de manera especial, que puedan encontrar en Dios el consuelo y la fuerza para sobrellevar esta cruz. Como dice San Pablo, si unimos nuestros dolores a la pasión de Cristo, completamos esa pasión. Entonces, que puedan unirse a Jesús en la pasión y ofrecer esos dolores por la humanidad en general, de manera muy especial por los cristianos que son perseguidos y a veces muertos en los países que son comunistas o que no hay libertad religiosa, que puedan ofrecer esos dolores para la salvación y el anuncio del Evangelio. Y que puedan sentir también la fuerza de Dios para llevar esta cruz que les toca vivir. Y a todos los hermanos paraguayos que nos escuchan, también unirnos en este Corpus Christi, en este cuerpo de Cristo, para formar una gran nación de hermanos y hermanas, donde no hay distinción de razas, de credos, ni de nacionalidad. Somos uno, que seamos uno para que el mundo crea. Que Dios les bendiga, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. www.radiof.com.ar, web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa, entrevistas, acontecimientos especiales, notas, fotogalerías y videos. www.radiof.com.ar, Formosa, Argentina. Sin cesar y te brindaré. siempre su amistad. Una radio positiva y música que trabaja con mucha fuerza y con amor en Formosa resplandece junto a vos, junto a vos. Radio Manantial es frescura hecha a vos, Radio Manantial, un mensaje de amor, Radio Manantial. Formosa, hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Recurra al Defensor del Pueblo de la Nación, llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, Código Postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y papi querido, vos en el Sagrario, tu mami con nosotros, y aquí Alicia, Carmencita y Tata, te queremos decir que te mimamos, te amamos y te agradecemos este día tan especial, y también agradecemos a la audiencia que gracias a vos están en sintonía. Te agradecemos a quienes están en sus lugares de trabajo, en las oficinas públicas, en los distintos comercios. Te agradecemos a quienes están internados y que sintonizan la 93.7 FM de Radio Manantial, como así también a los privados de su libertad. A quienes transitan las calles, los caminos, las rutas de nuestra provincia, del país y del mundo entero. Que a propósito, papá, en la ciudad de Tucumán, a través del internet, llega esta frecuencia. Y ahí está cumpliendo años tu hija Celia, de Comunidad de Convivencia. También en Córdoba nos sintonizan. Y acá, en Formosa Capital, son tantos. Gracias, Padre. Y te pedimos que los bendiga. También te pedimos, Padre querido, que por esos niños que están internados en el Hospital de la Madre y el Niño y que sus padres se acogieron a nuestras oraciones. También, Padre, te decimos que están internados padres y madres de gente amiga. Para ellos te pedimos una atención muy especial. Alicia, la comunidad de convivencia afronta en algunos lugares, en algunos retiros, esto que hace a la caridad. Bueno, nosotros con respecto a los retiros, hay ciertas modalidades. Por ejemplo, si la persona que quiere hacer la convivencia no tiene todo el dinero, se le hace un préstamo. Y bueno, ese préstamo a veces es del bolsillo de Dios, o sea, del bolsillo de la comunidad. Y otras veces se hace, se le dona toda la plata. En este momento no se me viene la palabra, pero es así, se le paga todo el retiro. Especialmente nosotros hacemos eso con los seminaristas y sacerdotes en especial, que son aquellos que siempre vienen sin un peso, hermano. Gracias a Dios siempre traen toda su ropa y pueden hacer los retiros, ¿no? Pero es así. Bien, aquí se manifiesta de lleno lo que el Señor nos pide. Sí. ¿Eh? Aquel hermano a quien vos le hiciste este favor, él te agradece y te retribuye el 100 por 1, ¿no es así? Totalmente, sí. Totalmente, eso es cierto. Uh-huh. Pero Dios es el que se encarga de retribuirnos a nosotros, porque nunca nos falta. Claro que sí. Alicia, y de pronto la audiencia quiere saber, y bueno, yo quiero estar en el retiro y quiero estar acá en Formosa. ¿Tenemos alguna fecha este año, Ali? Bueno, en este momento nosotros no tenemos convivencias porque sí, nosotros hacemos siempre en las vacaciones y da la casualidad que en julio nosotros tenemos la novena, que no podemos superponer retiros con la novena de la Virgen, que es nuestra patrona, o sea, la Virgen del Carmen. Pero sí, para enero del año que viene tendremos dos convivencias largas que seguramente van a ser la Trinidad y Pablo, porque se estaban dando Cristos y se terminó de hacer una convivencia con el Espíritu. Y las que siguen son esas. Bien, y entonces, para continuar, le vamos a decir al Padre: Papá, te amamos, porque amamos la fraternidad, amamos la convivencia con vos, con Dios, ¿eh? Sí. Porque ahí, ¿qué es lo que experimenta la persona que va al encuentro con Cristo? En primer lugar, el gran amor tuyo, Padre. Después, el gran amor que se le brinda, que encuentra esa acogida que la persona encuentra, esa alegría, esa apertura, porque muchas veces nosotros hemos recibido a personas que vienen muy tristes y salen llenas de alegría. Es una renovación del corazón, más que nada. Ese encuentro con Cristo hace que salga pleno de alegría, pleno en su persona, pleno, amando hasta al que no quería. Por eso Tata se pone a amar y ama de esta manera, con la música. Amor es aquel que todo puede dar. Amor es aquel que nada pide. Amor es en entrega total, sin hijo ni disiojo. El verdadero amor todo lo supere, todo lo quiere. Es aquel que se muestra servicial. Amor, el que ni entrega paciencia a los demás. Amor, es tener caridad, sin condición. El verdadero amor tiene ni vida, sabe esperar. amor. Jamás busca el provecho personal. Amor, no se alegra en lo injusto ni en el mal. Amor, todo soportará sin condición. El verdadero amor todo lo supere, todo lo cree, no tiene ni envidia, sabe esperar. El verdadero amor, el verdadero amor, no acaba nunca, no es rencoroso, todo lo excusa, no busca el mal. Con el programa La Casa del Padre, y en esta oportunidad con el padre Roberto Pared. Padre Roberto, una celebración tan, pero tan importante para la iglesia toda, estar en sintonía con su santidad Francisco. Sí, en realidad eso es una alegría para toda la iglesia argentina, saber que nuestro papa es argentino y que lleva a todo el mundo la buena noticia. Y también animando a todos los cristianos a salir a anunciar el Evangelio y no quedarse, sino que poder anunciar a Jesús vivo que ha dado la vida por todos nosotros. Y por eso también todos los cristianos, es decir, bueno, de sentirte contento, feliz, de servirle al Señor, porque es nuestra felicidad plena en la cual tenemos nuestra seguridad. Y justamente hoy que nosotros cerramos el año de la fe en zona capital, tiene que ser siempre nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro baluarte, donde podamos caminar, porque todo lo otro es vano. Por eso el Señor Jesús nos sigue llamando a la vida de santidad y darle siempre gracias porque nos llama como hijo, y la única cosa que nos corresponde a nosotros es obedecerle como hijo. Formosa en estos momentos está orgullosa porque hace una semana nada más vivíamos en Las Lomitas estas ordenaciones sacerdotales y acolitado. ¿Qué le suscitó en ese momento? Dentro de esto, más allá de las dos ordenaciones que tenemos, tenemos también la gracia de tener 17 seminaristas en el Seminario Interdiocesano La Encarnación, que de una u otra manera eso es germen de la oración de todo el pueblo de Dios, y tres más que están formándose en la comunidad de La Lomita, en la casita San José, que en total son 20 muchachos que estamos, y más por supuesto estos dos muchachos que han dicho sí a la llamada que Dios generosamente lo ha dado, no por nuestros méritos, sino que Él nos ha dado esta vocación en la cual está nuestra responsabilidad también de dar frutos en abundancia. Padre, qué hermoso porque los jóvenes formoseños dicen sí al Señor y también la familia dicen sí. Por eso la familia dentro de esto es muy importante volver a reunirse. Los antiguos siempre compartían las oraciones cotidianas del Padre Nuestro, del Ave María, el pésame, más allá que sea antiguo, pero es parte de la familia, y no perder lo más importante que es la mesa donde uno pueda reunirse, conversar, rezar, celebrar y dar gracias por el pan de cada día, y gracias a eso también van saliendo abundantes vocaciones dentro de nuestra diócesis para nuestra querida provincia de Formosa, y ojalá también sea para una vocación allente de salir más allá de nuestra frontera, de nuestra tierra. Padre, en estos momentos la audiencia es grandísima la que le está sintonizando. Para ellos sus conceptos y su bendición. Para todas aquellas personas que me están escuchando y que me ven también de esta manera, que el Señor siempre los pueda bendecir y poner siempre su esperanza en Dios. Él es el único Salvador, como dice Pedro, ¿a quién vamos a ir? Tú solamente tienes palabra de ti eterna. Y por eso yo lo bendigo a toda la familia, para que su bendición descienda sobre cada uno de ellos, cada uno de sus hijos, padres y abuelos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mensajes 33, 35, 39. Y Padre, qué hermosos los conceptos de tus hijos amado y llamado por vos para este ministerio del sacerdocio. Y nosotros con mis hermanas y acá con Tata queremos ponernos en oración. Decirte gracias, Padre. Gracias por el sacerdocio. Gracias por la fraternidad, convivencia con Dios. Bendito sea. Gracias por Cáritas. Bendito seas. Gracias por tener el ministerio de música. Bendito seas. Y por todos los ministerios que acogen a tu sagrado corazón, que a propósito estamos en vísperas de tu sagrado corazón, papá. Gracias por tenernos ahí, en tu sagrado corazón. Nos guardás como a lo más preciado, para que nada nos pase. Y si nos tiene que pasar, vos sos el que sanás las heridas. Padre, tu sagrado corazón que nace allá con Santa Margarita de Alacoque, y mucho antes. Padre, queremos dejar toda esta colecta de Cáritas en tu sagrado corazón. Sí, Señor. Amén. Queremos, Padre, seguir cantando, alabando y darte gracias. Y Padre, ¿qué tal si formamos en Formosa, en nuestra provincia, que sea nuestra provincia de Formosa, la casa tuya? Toda la provincia de Formosa sea tu casa. Amén. Padre, y que todos los que lleguen en Formosa digan, estoy en la casa del Padre. Bendito estoy sea. En la casa de la Santísima Virgen María. Y sientan esta alegría que tienen tus hijos los sacerdotes. Esta alegría que tiene su Santidad Francisco y que nos dice a nosotros, sean alegres, canten al Señor de mil maneras, evangelicen con el rostro alegre, salgan más allá de la frontera. ¿Qué tal, papá, si todos nuestros hermanos que están después de este río Paraguay, del Pilcomayo, del Bermejo, Padre, digan, en Formosa está la casa del Padre. Bendito. Yo voy a ir a la casa del Padre. Y que vengan con alegría y con mucho gozo. Qué hermoso, papá. ¿Sabes por qué, papá? Porque ahí afuera abrimos la puerta y hay muchos niños enfermos. Pero vos sos el mismo ayer, hoy y siempre. Te pedimos a aquellos que están con neumonía por el cambio de estación que estamos viviendo. Bronquiolitis. Padre, sánalos. Están afectados, Padre, de los pulmones. Padre, hay muchos internados en el Hospital Central, en el Alta Complejidad, por uno u otros motivos. ¿Sos el mismo, papá? De la madre y el niño. Papi, te pedimos en estos momentos tu sanación, papá, por todas las afecciones. Hay mucha gente muy preocupada, angustiada, madres y padres angustiados por las adicciones que se dan. Tú lo puedes hacer. No hay nada imposible para vos, papá. Y nosotros te conocemos y sabemos. Sánalos, Padre. Sánalos. Te quiero presentar también, Padre, el bendito dengue que está llevándose muchas vidas en este momento. Destierra de este lugar el dengue, Señor. Padre bueno, no solamente Te pedimos por las enfermedades del cuerpo, sino la del alma, Señor. Amén. Purifica nuestra alma, Señor. Sánanos por dentro. Quémanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Y sánanos, Señor. Cuántos enfermos del alma, Señor. Te necesitamos. Amén. Sí. Y sabemos, Padre, que tu amor todo lo puede, todo lo logra. Por eso te pedimos que vos hagas una lluvia de bendición, de amor sobre esta provincia y sobre el mundo entero también, Señor. Porque hay tanta necesidad de vos, Padre. Todos necesitamos de vos. Nos levantamos y lo primero que hacemos es pedirte, pedirte y pedirte. Hoy también quiero agradecerte, Señor, por mi salud, por la salud de los míos, pero también, Señor, no te olvides de todos aquellos que necesitan el trabajo en este día. Y te alabo y te doy gracias por todo lo que nos das como comunidad de Formosa, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Y continuamos con el programa La Casa del Padre, y en esta oportunidad con el Padre Feliciano Ibarrola. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, y deseamos de una manera muy especial a este hermoso programa que lleva por título La Casa del Padre y mucho más en este año de la fe. Y estamos celebrando también en este día el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que este programa, La Casa del Padre, sea para todos y especialmente para los que creemos en Dios, en nuestra Iglesia Católica, sea un año de solidaridad, de una profunda fe, de oración, para que podamos vivir nuestra fe, nuestra misión como cristianos y llevar adelante todo lo que Dios nos pide. Y en otra palabra, es cumplir la voluntad de Dios. Y no se puede cumplir la voluntad de Dios sin conocer su palabra, sin tener en cuenta la gracia y su bendición. Por eso, para el programa y para todos, una bendición muy especial para nuestros jóvenes, niños, especialmente para la familia y los enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre, y muchísimas gracias. Igualmente, a ustedes, y sigan adelante. Gracias. Mensajes 33 35 39. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en la cruz escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin y tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar por el que te quiera, pues aún y que lo que espero lo esperara. Y lo mismo que te quiero, te quisiera. La última entrevista. Sí. Y papá, son los últimos minutos de programación. Gracias por este jueves 6. Gracias, padre, por recibirnos en tu casa. Yo te agradezco por convivencias y todas las veces que me quieras recibir, aquí estaré. Gracias, padre bueno. Y una vez más te pido, Señor, por la colecta de Cáritas y te pido por todos los que van a trabajar en ellas y por las familias que nos apuntalan en nuestras casas. Bendiciones, Señor, para cada uno de nosotros. Amén. Yo también, Padre, te quiero dar gracias porque vos siempre tenés las puertas abiertas para nosotros y quiero invitar a las personas que quieran participar los viernes a las 3 de la tarde en Catedral. Se reza la coronilla para todas aquellas personas que sufren de distintas clases de adicciones. Especialmente invitamos a las familias para que en oración puedan tener esa fortaleza de poder aguantar a ese familiar, a ese hijo, a ese amigo o a alguien que esté cerca. Y con la oración sabemos que se puede. Muchas gracias. Papi, llega el final de este jueves, este programa. Te agradezco por la vida de Darío Sandoval, nuestro operador. Gracias, papi. Mami del Carmen, gracias por estar visitando todas las instituciones y parroquias. Gracias, papá. Quien te habla, Ana María, simplemente es tu comunicadora y quiere en oración que Formosa sea la casa del Padre. Hola, hola familia. Quien les habla, Ana María, los invita a compartir todos los jueves de 16 a 17 horas el programa En la Casa del Padre. Una programación de 60 minutos nos mantendrá en comunicación permanente con músicas, invitados y todo lo que hace al acontecer religioso. Los espero en la Casa del Padre.